Os voy a hablar de un tema que no me gusta dejarlo en el tintero, porque siempre que hablo a un grupo de juventud, siempre después me entero que ha habido gente que me lo ha agradecido mucho, porque era para ellos. Esto que voy a decir no es para todos, pero basta que haya personas que pueden... Os estaba diciendo que cuando hablo un grupo grande de juventud como este que tengo delante, siempre hay alguien que se aprovecha de lo que voy a decir. Y esto es tan importante que no me gusta dejarlo en el tintero, porque puedo ayudar a alguien. Os voy a hablar de el valor de la vida consagrada a Dios. Primero, para ser honrado conmigo mismo. Si yo estoy convencido que la vida consagrada a Dios es lo mejor del mundo, es lógico que yo dé a conocer a los demás lo que yo creo que es un valor. Y como yo estimo que yo no he podido hacer nada en la vida que me llene a más satisfacción, que me haga más feliz, que me encuentre más realizado de lo que hago. Lo he pensado, yo estudiaba ingeniero, y yo pensaba, si hubiera terminado mi carrera, aunque hoy hubiera vivido pues, desahogadamente, si yo hubiera estado donde estuviera y haber hecho lo que hubiera hecho, yo no sería lo feliz que soy siendo salvador. Por eso, yo quiero comunicar para los chicos que están aquí y para las chicas que están aquí, por si acaso, a alguien que sirve mi testimonio. Voy a dividir esto en dos partes. Primero voy a hablar de la vocación femenina y después de la vocación masculina. Los enfoques son distintos, pero las dos cosas sirven para todos. Pero el punto de vista va a ser distinto. Vamos a empezar por la vocación religiosa de una chica. Vamos a ver una chica cualquiera de los aquí. Una chica cualquiera que está muy enamorada de un chico. Muy enamorada. Está loquita, por él. Sueña que se va a casar. Sueña lo feliz que va a ser con este muchacho, porque es maravilloso. Es un hombre lleno de cualidades, que la va a hacer muy feliz. Sí, échale todo lo que quieras de ilusión y de romanticismo. Bueno, a lo mejor es verdad, a lo mejor este chico es maravilloso, a lo mejor este chico es capaz de hacerla muy feliz, quizás sí, pero es muy fácil que esta chica tenga, porque el amor es ciego, y en el noviazgo somos que ven el color de rosa, y esta chica no es capaz de darse cuenta de los defectos que tiene este chico. Pero si es sensata, comprenderá que este chico está lleno de defectos, como todos los hombres. No hay hombres sin defectos. Por lo tanto, este chico que parece tan maravilloso y que le promete un matrimonio tan feliz, si fuera sensata, comprendería que está lleno de defectos. A lo mejor, él, ella, lo quiere a pesar de sus defectos. A lo mejor, este chico merece ser amado a pesar de sus defectos. Lo que digo es que si esta chica es sensata, por mucho que sueñe con este chico ideal, quiere comprender que este hombre está lleno de defectos. Esto lo entiende cualquiera. Y ahora digo yo, muchacha, ¿comprendes tú lo que será la mujer que se enamora de Jesucristo? El único hombre que no tiene defectos. El hombre más maravilloso que ha pasado por la tierra. El único hombre que jamás ha defraudado a nadie. El único hombre que cuando más lo conoce, más lo quiere, porque todo lo que descubre se le devuelve. El hombre que se ha amado como nadie puede amarse en la tierra. ¿Cuántas mujeres casadas se quejan de que su marido no las quiere? O no las quiere como ellas quisieran ser amadas. O que su marido no responde a lo que ellas esperaban de él. ¿Cuántas mujeres? se sienten poco amadas de su marido. Cuando una mujer descubre el amor de Jesucristo, nadie puede amarte como Cristo. ¿Qué es amor? La capacidad de sacrificio tiene la persona amada. Tanto amas cuando eres capaz de sacrificarte, entiende la persona amada. No como cantan por ahí a todas horas y confunden amor con lujuria. Y crees que amas a una persona porque la usas para tu satisfacción. No, no, no, eso es egoísmo. La gente confunde amor con egoísmo. Dicen que ama porque desea a otra persona, porque ella satisface sus instintos. Eso no es amor, eso es lujuria. La gente confunde amor con lujuria. Amor es capacidad de sacrificio en bien de la persona amada. ¿Quién se ha sacrificado por ti más que Jesucristo? ¿Que ha dado su vida en la cruz para bien tuyo, para que tú salves tu alma? Cuando una mujer descubre lo que Cristo la ama, cuando una mujer descubre lo digno de amor que es Jesucristo, comprende que le salen a poco todos los amores de la tierra, pone su corazón en Jesucristo, el hombre más digno de ser amado, y el hombre que más lo ha amado ni le puede amar, y entonces vive para Jesucristo, y es feliz viviendo para Jesucristo, y su única ilusión es servir a Jesucristo, tenerle contento, llevarle gente, propagar su fe, y consagrando su vida al gran ideal del amor de Cristo y del servicio de Cristo, esta mujer la más feliz de la tierra. Como no puede serlo, ninguna se pone favor en un hombre que, por muy maravilloso que sea, está lleno de pecados. Y alguna vez, no tendría nada de particular que defraude estos sueños de color de rosa. Por eso digo, ojalá Dios te diera vocación, ojalá sintiera la llamada de Dios para consagrarte a él, porque te aseguro que nunca podrás ser más feliz si pones tu corazón en el hombre más digno de ser amado y que más te ha amado en toda la vida. Esta es la vocación de la mujer. Esta es la orientación que yo opino, evidentemente, como después diré cuando hable a los chicos, evidentemente que esto supone un sacrificio, evidentemente, y la vida consagrada tiene sacrificios, pero ¿dónde no? ¿Es que pensamos que en la vida se puede vivir sin sacrificios? En todas partes hay que sacrificarse, y la vida religiosa tiene mucha renuncia y mucho sacrificio. Pero cuando esto se hace por amor a Dios, por tenerle contento, por servirle con su alma, por hacer bien a los demás, por llevarle gente, por difundir su fe, esto llena el corazón de una felicidad como no la hay igual en la tierra. Por eso digo, ojalá muchacha, si tú sientes en tu corazón la voz de Dios que te llama, porque es Dios quien llama. Uno no puede decir, por supuesto, sí, no, eso ya es una opinión que todos sabéis, la vocación religiosa no es un capricho o un desengaño. Oye, fulanita, fracasó en su amor, se metió en un convento. No, la vocación es un fracaso amoroso. La que se mete en un convento por un fracaso amoroso, se sale. O es una desgraciada y hace desgraciadas a los demás. Porque en la vida religiosa no se puede vivir por capricho. Se vive por vocación, por llamada de Dios. Que Dios te llama, que Dios te dice. Y esto, si lo sientes, es una buena. Si no lo sientes, lo puedes pedir. Porque con cosas buenas se puede pedir. Señor, aquí estoy. Si me necesitas, llámame. Si te sirvo, llámame. Si me quieres, llámame. Si yo, dispuesto estoy a seguir su voz y en su voluntad. La vocación es cosa buena y se puede pedir. Ahora es cosa de Dios. No elegimos nosotros, somos elegidos por Dios. Lo que quiero decir, enhorabuena, la chica se siente en su corazón la voz de Dios porque le aseguro que tiene buena monja. Claro, es lo mismo que decía después de los curas. Hay monjas buenas, monjas regulares y monjas malas. Claro, para ser monja mala, más vale que no sea monja. Claro, entonces, bueno, pero. Atención, pero se trata de ser buena, realmente, Yo te digo, como si eres una monja que vive su vocación con plenitud, que te entregas a Dios con toda el alma, si aspiras a la santidad, a la perfección, te aseguro que no hay en la tierra nada que le haga más feliz que la vida consagrada. Y dispuesto paso a la vocación de los hombres. Lo que voy a decir a los chicos también es decir a las chicas. Lo mismo que lo que dijo antes, pues también puede ser lo mismo. La vocación del muchacho, yo la oriento de esta manera porque es que me parece, como de noche, lo que a mí me ha movido, es mi vocación, lo que me ha servido y lo que yo quiero. Bien, es indispensable para que un hombre sea feliz en la tierra sentirse útil. Es indispensable. Eso le dice la gente, que fuerte su mano. No la golpe y hay que ver lo que va a hacer. Fuerte, ¿se lo lleva a ver? ¿Es un problema de gracia? El ser vándalo, no es verdad. El ser parásito, no es verdad. Solo el hombre es feliz si es útil a los demás. Y si no, no puede ser feliz. Es un desgraciado, un aburrido, una carácter. El hombre útil es feliz. El hombre tiene que ser útil a los demás para ser feliz. Entonces, y esto aplícalo a todos. Aplícalo a todos. Cuando tú te sientes útil a los demás, te sientes feliz. Porque sirves para algo, ayudas a los demás. Cada cual en su ramo. Pues el maestro, pues enseñando bien, viendo que los discípulos aprenden y que la clase va bien. El mecánico arreglando un coche, si a lo mejor nadie sabe arreglarlo, pues mira, ha arreglado el coche y nadie está muy contento que ha arreglado el coche. Y el carpintero ha hecho un mueble fenomenal, bien muy bonito, y está satisfecho de los muebles que hace. Y el arquitecto que hace un proyecto maravilloso. Y el médico que ha hecho una operación fenomenal. Y cuando el médico y el arquitecto, el carpintero y el mecánico y el maestro se sienten útiles a los demás, la satisfacción de verse útil es lo que hace feliz en la tierra. No hay hombre más bienhechor de la humanidad que el sacerdote. Nadie hace más bien al prójimo que el sacerdote. Porque todos los demás dan bienes de la tierra. El mecánico se arregla un coche, el arquitecto una casa, el carpintero un pueblo, el médico te da la salud. Pero todos los que te dan, todos los hombres de la tierra, se acaban con la muerte. El único que te da un bien que te va a servir más allá de la muerte, un bien que no te quita nadie, un bien que te va a durar toda la eternidad, el único que te da esto es el sacerdote, que te da el perdón de los pecados, te da la gracia de Dios, te da la gloria eterna. Por eso, nadie en la tierra te da lo que te da el sacerdote. Y cuando el sacerdote es consciente del bien que hace a la humanidad, sembrando la fe, sembrando la gracia, perdonando pecados y ayudando a la salvación del prójimo, eso es lo que te hace más feliz de la tierra. Porque, repito, no es feliz el que busca con avidez satisfacer sus instintos, sino el que hace bien a los demás. Y nadie se hace más bien que el sacerdote. Por eso digo, merece la pena ser sacerdote, merece la pena renunciar a lo que tengas que renunciar y consagrarte al servicio de Dios y el bien de la salud. Porque nada en la tierra te va a llenar más de felicidad y de satisfacción que sentirte representante de Dios para bien de la salud. Aunque hay que hacer sacrificios. Tienes que dejar una carrera, tienes que dejar una novia, tienes que dejar una familia, tienes que dejar un bienestar, tienes que someterte a una disciplina eclesiástica, exige sacrificios. Pero cuando uno vive un ideal, se vive con entusiasmo y los sacrificios no importan. Porque lo que se hace por amor no cuesta trabajo. Y entonces digo que el buen sacerdote, digo, el buen sacerdote, porque para ser mal sacerdote, más vale que no sea sacerdote. Los malos sacerdotes hacen más daño que todo el bien que pueda hacer un sacerdote. Claro, el mal sacerdote será responsable del mal que hace y dará cuenta a Dios. Pero que es la tarde, si hay sacerdote que con las cosas que dicen o con las cosas que hacen, más bajan la fe del pueblo. Y en lugar de llevar el pueblo a Dios, que es obligación, que teníamos que ser como Cristo, alter Christus, se dice San Pablo, ¿no? Tendríamos que ser como Cristo, representantes de Cristo, imitadores de Cristo, dentro de nuestra miseria y nuestra limitación, pero procurar ser imitadores de Cristo. Y hay muchos sacerdotes que en lugar de representar a Cristo, apartan al pueblo de Cristo, machacan su fe y pervierten sus costumbres. Y el mal sacerdote dará cuenta a Dios del daño que ha hecho. Para ser mal sacerdote, más vale que te quedes en casa. Pero si tienes el deseo de servir a Dios con sinceridad, con fidelidad y con entrega, yo te aseguro que no hay nada en la tierra que te haga más feliz que vivir consagrado a Dios, aunque la vida del sacerdote crédito exige muchos sacrificios, pero se hacen con mucho entusiasmo y con mucho amor cuando se sirve a un ideal. Como veis, he sido muy breve. Pero estas dos cositas no quería decirlo, porque es muy posible que alguien aquí se aproveche de él. Dicho esto, punto. Nada. Ahora sí que hay.